Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos en una emisión más de Testigos del Crimen desde la cabina número 3 de Frecuencia Cero. Sí, estamos en esta mesa. Roberto Coria. Y su servidora Guadalupe Gutiérrez. Pero por supuesto que en los controles está nuestro queridísimo productor René Palacios Gallín. Y en esta ocasión asistido por Abel Cobos y por Paulina Villavicencio, a quien también le mandamos un saludo. Gracias, Pau, por estar aquí. Sí, pero por supuesto, aquí están así como que no sabemos en dónde hay más ambiente, si afuera de la cabina o adentro. Es un triunvirato de productores, es muy bonito tenerlos a todos. Gracias, chicos. Eso es parte de lo interesante de la familia de Frecuencia Cero. Exactamente. Fíjate. Tenemos vías de comunicación, queridos escuchas, con un correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana. Tenemos también nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Y nuestro correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y ya di yo todos los créditos ahora. Sí. Todas nuestras líneas de comunicación. Y bueno, dentro de esas líneas de comunicación hemos recibido un amable y atento correo de voz precisamente desde la ciudad de Monterrey, que por cierto yo tengo parientes por allá. Saludos a mi queridísima sobrina Fátima, que además nos escucha, es seguidora, nos promueve también desde su blog personal, etcétera. Y que por cierto le encantan los vampiros. Si estuviera aquí, estaría encantada de ir a ver tu obra. Gracias. Por cierto, que está extraordinaria, queridos escuchas, por favor asistan. Muchas gracias. Aquellos que puedan ir a la UNAM, es El Hombre que fue Drácula, escrita por Roberto Coria. Entonces, por favor, no se pueden perder esta oportunidad de ver otra faceta de nuestro querido Roberto. Así es. Junto con estos saludos, bueno, el correo es de Jorge Domínguez Montes de Oca, que es asiduo escucha del programa, de nuestro podcast, desde el primero, desde que salió Frecuencia Cero. Hombre, ¿no? Qué aguante. Señor Montes de Oca, muchísimos saludos. Gracias por acompañarnos, gracias por descargar cada semana estos programas y pues esperamos que sigan siendo de su agrado. Por supuesto, y bueno, también hemos recibido varios correos, tanto del interior de la República, muchos de Oaxaca, sí. Oaxaca de Juárez. Hemos recibido algunos de Mérida, hemos recibido de Durango. También hemos recibido, si mal no recuerdo, de Colombia y de Venezuela, por ahí andan algunos, se los agradecemos infinitamente. Una escucha que nos sintoniza, digámoslo así, nos descarga desde Utah. Y que dice que pues, la acompañamos en el trabajo, ¿no? Y en las noches. Pues ya los iremos leyendo estos mensajes con detenimiento y con el debido tiempo, para agradecer a todos ustedes su preferencia. Y pues fíjate, Guadalupe, que casualmente el caso del día de hoy nos lo recomienda un amigo desde nuestra página web, cuyo nickname es MLM, por ahí su, no me acuerdo cuál es su correo electrónico, y es el caso de un joven. Que además la recomendación viene desde Argentina, hemos de aclarar. Sí, no me acuerdo. ¿Sí? Pero bueno, nos lo han recomendado, ya sí, nos lo habían pedido este caso, ¿no? Y precisamente es porque se trata de un criminal argentino. Exactamente. Y casualmente, muy joven. Demasiado joven, queridos. Y pues uno de los casos, sin duda, que a mí me ha causado más extrañeza, más atención. Vaya, es un caso muy interesante, ya lo corroborarán ustedes en el transcurso de esta media hora. Y para platicar de él tenemos que remontarnos al año de 1912. ¿Qué pasaba en esa época? Es el año en que se hunde el Titanic, es el año en que muere Bram Stoker, casualmente él muere la semana del hundimiento del Titanic, por eso su obituario pasó prácticamente desapercibido. Carlos Gardel está haciendo la sensación con sus tangos y todos estos espectáculos maravillosos en Buenos Aires, Argentina. Y el 17 de abril de ese mismo año, una niña de 5 años llamada Reina Bonita Vinnikov, hija de inmigrantes judíos, mientras esta niña está viendo unos zapatos en un aparador en la calle, se acerca un joven que mide menos de 1.60 de estatura, delgado, con unas orejas impresionantes, así a lo Carlos Salinas de Gortari, bueno, ¿quién? O quién, más. O más. Más y, bien. Y le prende fuego al vestido de la niña. Sí, sin previo aviso. Sí, así como que la pequeñita está, además es día del cumpleaños y su vestido es nuevo precisamente para celebrar su cumpleaños, entonces ella está emocionada, está distraída y se acerca un chico muy joven llamado Cayetano. Ajá. Y le prende fuego y se le queda viendo, la niña está dando de gritos, un policía que está observando la escena, la envuelve, la trata de apagar literal. Lamentablemente la pequeñita de 5 años fallece a los pocos días por las heridas tan graves. Por las quemaduras, ¿no?, tan graves. Y fíjate que ese mismo año en un lote baldío en Quinta Moreno, también un barrio allá en Buenos Aires, es encontrado el cuerpo de Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, parcialmente enterrado, atado de pies y manos, golpeado en repetidas ocasiones, tenía signos visibles de haber sido estrangulado y tenía un clavo en la sien derecha. Obviamente esta situación es completamente alarmante, escandalosa, llama muchísimo la atención. De por sí había una gran conmoción por el homicidio de Reina Bonita, de esta niña de 5 años. Y en el velorio de este chico de 3 años, de Gesualdo, llama la atención que un jovencito flaco, orejón, observa detenidamente el féretro. Curiosamente, algunos testigos refieren que el niño, antes de desaparecer, fue visto en compañía de un chico de esa descripción. Y es así como es detenido, primeramente por los familiares que están en el velorio, luego por la policía, y se llega al nombre de Cayetano Santos Godino, y este va a ser el punto de inicio de una serie de horribles revelaciones. ¿Pero qué te parece si las comentamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando acerca del caso de Cayetano Santos Godino, quien fue apodado acertadamente por los medios de comunicación de la época como el petizo orejudo o el pequeño orejudo, porque bueno, su aspecto era más que notorio y más que meritorio de este apodo. Y a partir de su captura, tú me acabas de platicar una cosa muy interesante acerca de las circunstancias de este homicidio, del de Gesualdo Giordano. Sí, porque él, bueno, se lo lleva haciéndole la promesa que le iba a regalar dulces, se los da, se los regala, lo intenta ahorcar con una tira, con un mecate, ¿sí?, que traía como cinturón que usaban los albañiles. Él trabajó como el les llevaba llevadero cosas, ¿no? de cosas, de trae la palanca, la plancha, la lo que sea que utilizaran en la construcción, la comida, en fin, ¿no? Cuando ve que no puede, corta la cuerda, le amarra los brazos, le amarra los pies y lo está golpeando, pero como que no queda satisfecho, encuentra un clavo oxidado y sale a buscar con qué pues pegarle, ¿no?, al clavo. En esa salida es cuando encuentra al papá de este chico Gesualdo y le pregunta: oye, ¿no has visto a un niño de tal y tal forma que se llama tal y mir? No, yo no lo he visto. Se regresa, encuentra su piedra que andaba buscando, aquella que vio acorde para lo que quería. Se mete nuevamente esta especie como de baldío y le clava este clavo oxidado en la cabecita a Gesualdo, ¿no? Lo deja ahí, lo cubre, le pone varios soportes para que no se vuele rápidamente con lo que lo tapó y se va. El papá, a los pocos minutos, como a la media hora, encuentra el cuerpo de este pequeño, ¿no? Y sucede todo esto que acontece. Y asiste al velorio y le toca la cabeza en el féretro a Gesualdo para verificar que ahí siguiera el clavo y qué era lo que había hecho el clavo, ¿no? O sea, es una parte de morbo. Sin embargo, su cara era inexpresiva por lo que comentan pues, todos aquellos testigos, ¿no? Claro. ¿Quién es este chico, Cayetano Santos Godino? Él nace un 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Es el menor de 9 hijos, algunas fuentes dicen que de 7, de inmigrantes italianos, un hombre llamado Fiore Godino y de una mujer llamada Lucía Rulfo, que eran analfabetos, que eran pobres. Giordano era... Godino, el padre, era un sifilítico, alcohólico, golpeador, trabajaba como farolero y el matrimonio tiene un primer hijo al que bautizan como Cayetano, pero este muere por una falla cardíaca apenas unos meses después de haber nacido. Y en honor a este pequeñito muerto es como bautizan a su último hijo Cayetano, en honor a este primogénito que no vivió. Pues desde pequeño lo inscriben en varias escuelas, pero es invariablemente rechazado por su mala conducta. Él tenía muchos problemas para relacionarse con los niños, los golpeaba, tenía obviamente pues el inicio de una conducta antisocial, ¿no? Por supuesto, se rebelaba contra la autoridad, no obedecía y había una de las características que mencionan que se veía siempre como distraído, como poco atento, como fuera de este mundo, ¿no? Uh-huh. Así como aquí en México se dice, es que este niño está papando moscas, ¿no? O sea, nada más las está viendo, pero no se concentra en nada, no atiende nada. Y, sin embargo, su conducta no se veía aparentemente agresiva. Era un niño excesivamente pasivo, tan débil, tan raquítico en ese sentido, igual por la desnutrición, la mala vida, etcétera. Porque fue muy enfermizo de niño, ¿no? Demasiado enfermizo, por lo mismo también su talla no fue demasiado alto, más las golpizas que le propinaba tanto su papá como uno de sus hermanos mayores, hizo que, bueno, quedara mucho en mella, en la parte física y obviamente en la parte mental, ¿no? Pero se veía como, literal, como alguien que no mata una mosca, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, toda la conducta era sumamente agresiva, pero como con demasiado, entre comillas, control. Fíjate que inicia su carrera criminal en 1904, lleva a un terreno baldío también, aquí empieza a haber una constante, a un menor de 21 meses de nacido llamado Miguel de Paoli y lo comienza a golpear con una piedra. Hubiera tenido éxito en matarlo de no ser porque fue detenido por un policía. Este acto no le representa ningún tipo de consecuencia y se repite el año siguiente cuando lleva a una pequeñita de 18 meses de nacida llamada Alma Ana Neri. La vuelve a llevar a un terreno baldío y la comienza a golpear en la cabeza con una piedra. Nuevamente vuelve a ser detenido, pero no tiene consecuencias. Sale al día siguiente o en la noche inmediata de su detención. En 1906 intenta estrangular a una niña en otro terreno baldío y la entierra viva. Obviamente la chica sobrevive, afortunadamente es descubierta, no pasa a mayor consecuencia. Y en esta época su padre descubre que tortura y mata animales. De hecho, asesina a puñaladas a un caballo de una cuadrilla de por ahí y quema el cadáver. Entonces llega el momento en que el padre dice, ya no puedo con este chamaco, lo lleva a la policía. Sí. Y les dice, por favor, mi hijo está haciendo esto, deténganlo. Y es así como lo recluyen por 2 meses. Sí, y si nos, digamos que vamos sacando la cuenta, con el primer crimen, digamos, que nos menciona Roberto, es 1904. Él tiene 7 años. Imagínense, o sea, eso. Exactamente, sí, porque uno cuando va dando fechas y todo, dice, ah, no, vamos a situarnos, tiene 7 años y ya hay intentos homicidas. Uh-huh. A los 8 también, a los 9 también, tortura animales, los maltrata, etcétera. En efecto, va... Yo aquí de las cosas que me impactó es, bueno, si está teniendo este tipo de conductas, va la policía, lo detiene y no hace nada, lo suelta. Es como una nalgadita nada más, ay, chamaco malo, no lo vuelva a hacer. Y una de las cosas que le dice a la policía, al papá, a Fiore, es: usted tiene la culpa porque este niño no está bien y usted debe de educarlo y debe de enseñarle, y usted es el culpable por ser alcohólico y golpeador, ¿no? Y tan tan, se acabó el problema. Pero la policía precisamente lo describe como una forma impresionante, porque en una de las otras tantas ocasiones, dijo, ya no lo soporto, ya no aguanto. Los lleva a su casa y cuando lo ven sentadito en una silla con la mirada perdida, quieto, impasivo, dice, ay, señor. Por favor, este niño no es capaz de matar una mosca. Exacto, o sea, usted está pésimo, este niño pues casi casi está catatónico, ni se mueve. ¿Cómo cree que va a matar con esa fiereza o va a agredir o va? Ay, por favor. Fíjate, entonces lo sueltan. Fíjate que con esto, Guadalupe, me estaba acordando de la ocasión que nos platicabas de Henry Lee Lucas, de todas estas uh-huh. golpizas terribles que le propinaban cuando era niño. Y quiero pensar que a lo mejor Cayetano, ya aunado a toda la desnutrición, a todas estas enfermedades que tuvo de niño, posiblemente esas golpizas hayan derivado en algún daño neurológico. Pero por supuesto. Que haya afectado, ¿no?, su conducta. Claro, junto con la baja de niveles en cuestión de neurotransmisores, todo este tipo de cuestiones, más los golpes, obviamente son traumatismos serios que van directo a zonas básicas e importantes, uh-huh. ¿no? Pero por supuesto, es una de las grandes hipótesis que se mantiene con este caso. Fíjate que en 1908 intenta ahogar a un chico de 22 meses de nacido, que ese es otro patrón, se mete con chicos más pequeños. Sí. Ya de aquí hay también un abuso, ¿no? Esta superioridad al elegir víctimas más pequeñas y prácticamente indefensas, ¿no? Intenta ahogar a este chico llamado Severino González Caló. Es liberado al día siguiente. En septiembre del mismo año, intenta quemar los párpados de Julio Bote, de 20 meses de nacido. Le quema uno, inclusive. Huye, y huye. Es en este momento cuando sus padres lo entregan a la policía nuevamente, un 6 de diciembre, y es recluido por 3 años en la colonia de menores de Marcos Paz. Y liberado el 23 de diciembre de 1911, pero a partir de aquí, su conducta empeora. Y vamos a encontrar otras conductas bastante inquietantes que, pues bueno, van a ser de vuelta este caso, pues de los más interesantes que yo he escuchado. Claro, y que es aquí cuando se plantea, bueno, si estuvo en la correccional de menores para ser apoyado, ser reinstalado en la sociedad como alguien productivo. Productivo para, ¿no? Todo este tipo de situación, y de repente lo que se observa al salir después de 3 años, imaginen todo lo que vio, lo que aprendió, y estamos hablando de principios del siglo XX, en una Argentina basada sobre todo en inmigrantes italianos, que hay mucha pobreza, la necesidad de sobrevivir, de nutrición, etcétera, etcétera. Imaginen el tipo de escuela y además a lo que se enfrentó para sobrevivir ahí 3 años. Entonces son como que los grandes cuestionamientos, ¿no? ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si seguimos después de esta pausa platicando un poco más acerca de este Cayetano Santos? Por supuesto. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso, continuando en el caso de Cayetano Santos Godino. el petiso orejudo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hasta ahorita, en lo personal, yo tengo la sangre helada, erizado el cuerpo por todas las cosas que un pequeño de 7 años de repente puede hacer. Y esto fue de lo que se dieron cuenta a los 7 años. Imagínate antes, en cuestión de animales, etcétera. Pues fíjate que a partir de que sale de la colonia de menores de Marcos Paz en finales de 1911, antes del homicidio de Reina Bonita, que sucede en 1912, inicia su carrera como pirómano. Él incendia bodegas de materiales de construcción, incendia una tienda de fuegos artificiales, una estación de tranvías. Por ahí incluso le revela a un psicólogo que lo entrevistó después de su captura que esto le producía una excitación enorme. Por supuesto, porque además una de las cosas que tiene el piromaníaco es una sustitución sexual, y es equiparar todo este éxtasis del fuego con el coito sexual y con el orgasmo, cosa que él decía que tenía y que se acompañaba de incontinencia también en ese momento de mayor brillantez, digamos, que del incendio, ¿no? Fíjate que poco después de iniciar esta carrera como pirómano, que aquí hay dos aspectos interesantes, ¿no? Ya hemos visto, número uno, el maltrato hacia los animales, número dos, la piromanía, y la indiferencia por la vida, esta indiferencia depravada por la vida humana. Asesina a un menor también llamado Arturo Laurona en una casa abandonada. Intenta estrangular a un menor llamado Roberto Russo. Nuevamente es detenido, sale libre. Y el 16 de noviembre golpea a Carmen Gittoni. Y el 20 de noviembre rapta a una chica llamada Catalina Neolener. Ambas logran escapar afortunadamente. Y es detenido, como mencionábamos en el primer bloque del programa, un 4 de diciembre de 1912. Es estudiado por psiquiatras y criminólogos y es diagnosticado como un alienado mental y como un loco moral, que si no mal recuerdo es un término acuñado por Cesare Lombroso. En efecto, ¿no? Para poder describir el tipo de conductas que tenían este tipo de personas, como para darle una explicación, de decir, bueno, es que obviamente tiene desviada la brújula de la moral, entonces pues no puede distinguir y se va contra la vida sin importarle absolutamente nada, ¿no? Por eso viene el término. Que casualmente dos tribunales lo diagnosticaron como idiota, textualmente, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero un tribunal de tercera instancia dice que no, el tipo está perfectamente capaz de hacerlo y lo ingresan a la Penitenciaría Nacional en noviembre de 1915. En efecto, pero antes déjame hacer una aclaración de esto, porque ya son términos que actualmente no se usan. Están en desuso, claro, claro. Bueno, de repente por ahí en el argot, código legal, todavía está como parte de la medición de inteligencia. Se hablaba de lo más bajo hacia la parte de idiota, que le dan término a este godino, y también de imbecilidad. Es cierto. Que son términos que, pues, en lo personal, pues, se oyen como muy fuertes y muy agresivos, y pues en un general también, ¿no? Obviamente, que alguien le digan idiota o eres un imbécil es de las peores ofensas que al menos aquí en México pueden decir, pero como era una clasificación general, se daba. ¿A qué se refería esto? En algún otro podcast estábamos hablando precisamente de una bomber, que era un tipo brillante y genio. Digamos que en esta misma escala, para nombrar los niveles intelectuales, hasta abajo estaba el idiota y el imbécil. ¿Por qué? Porque los niveles de inteligencia de CI estaban por debajo del número 25 o 20, y por eso se les da ese término, digamos que de ahí viene. Ajá. Y entonces, al momento que los presentan como un idiota o como un imbécil en cuestión intelectiva, pues es que era alguien que no tenía un alto razonamiento y que no comprendía absolutamente nada. Sí, porque Luna Bomber era, Ted Kaczynski estaba por arriba del 160, 170, ¿no? Y ese era el genio, por eso es el extremo, ¿no? Claro. Planteando lo normal, queridos escuchas, entre el 90 al 110. Entonces, aquellos que tengan en ese rango, ya salvaron. Sí. Pero ese es el nivel de medio, y 100 digamos que es la media, ¿no? De CI. Entonces alguien con 25, con 30 de CI, pues no entendía ni la O por lo redondo. Es así como a finales de 1915 Cayetano es enviado a la llamada cárcel del fin del mundo, un penal en Ushuaia, en la Patagonia. Ushuaia. Yo lo recordaba como Ushuaia, pero bueno, esto ubicado en la Patagonia. Una cárcel helada, digamos, en una isla, era la única edificación sólida, era una especie de intento de enviar a este chico a lo más recóndito, ahí es donde enviaban a los criminales más despreciables, a los parias de la sociedad que no querían de sí. alguna manera, de ninguna manera volver a saber de ellos. ¿Y sabes por qué fue a dar ahí? Porque antes, en 1913, lo ingresan al hospicio de Mercedes, ¿sí?, por todo esto que se dio, que lo descubrieron con el crimen, etcétera. Pero bueno, aquí va a estar tranquilo, pero intenta matar a un par de internos. Y dice, no, pues te me vas al confín del mundo y ahí vas a tener tu condena, ¿no? E irónicamente en este lugar sigue siendo de las suyas, porque por tiene pleitos con internos a cada rato. Incluso de uno de ellos, un tal Carmelo Ruggiero, al que apodaban el potro de Avellaneda, y que casualmente fue uno de los primeros sospechosos del homicidio de Reina Bonita. Cayetano mata a sus dos gatitos. Sí. Y es así como el tipo le propina una golpiza, pero una golpiza de aquellas que lo mantiene casi cerca sí. de 2 meses en el hospital. Sí, sí, sí, fue algo tremendo porque, digo, uno pensaría, bueno, están allá, mataron a los gatitos, pues son los criminales más feroces de la Argentina y... Pero al momento que mató con tanta hazaña y sadismo sus dos gatitos... Los aplasta, ¿no? Algo sí, así. Los aplasta, los despanzurra, les quitan una cosa espantosa. Entonces, obviamente tratan de desquitarse, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, una de las cosas que pasa con todo esto, pues está ahí, está atendido, pero pues no le hacen caso, ¿no? Digamos que ya lo dejan ahí. Y él muere un 15 de noviembre de 1944, supuestamente a causa de una hemorragia interna causada por una gastritis avanzada, aunque las causas reales de muerte jamás han quedado establecidas. Yo pienso, quiero imaginar, que esa hemorragia interna se debió a alguna golpiza que le pusieron los internos, porque evidentemente su conducta era antisocial, incluso dentro de todos estos seres antisociales. Por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ahí no recuerden que es parte de la ley del garrote, ¿no? El que dé más fuerte es el que manda. Y él en realidad no tenía la fuerza para meterse con este tipo de personas. Por para eso nada. También atentaba contra menores, contra gente muy, muy vulnerable. Más débil que él. Exacto. Pues fíjate que en 1947, ya como un epílogo curioso, Juan Domingo Perón, a lo mejor le suena el nombre, quien en esa época era ministro del presidente Edelmiro Farrell, ordena que se exhume el cuerpo de Cayetano para ser estudiado por unos frenólogos ingleses. Que tú nos puedes decir que es la frenología, ¿no? Por supuesto, es aquello que Francis Joseph Gall empezó a investigar acerca de la forma del cráneo humano para dar ciertas categorías y diciendo, bueno, este sí tiene la frente más ancha, es una persona más inteligente, pero si la tiene todavía más abultada o con estilo chichones en la cabeza, es alguien que puede ser psicótico o este es un criminal, o sea, y entonces había como que aparatitos medio raros para medir los cráneos y los chipotes y los chichones que tenían y todo, y de ahí decir si eras inteligente, torpe, un posible asesino, etcétera, ¿no? Y pues, con la intención de que estos hombres estudien el cráneo de Cayetano, ordenan la exhumación del cadáver, como dije, y casualmente la tumba está vacía. Todos se asombran, ¿cómo es que, entonces murió, quedó, no murió, ¿dónde quedó? Pasó. Y pues el jefe del penal eventualmente revela que los huesos fueron vendiéndolos poco a poco a investigadores y a coleccionistas, y su esposa utilizaba un fémur perteneciente a Cayetano como pisapapeles. Sí, no, son de los datos curiosos de la vida, ¿no? Y de repente el humor negro que muchas personas puede tener y los souvenirs. Y terminó siendo efectivamente un elemento útil para la sociedad. Pero fíjate, con todo esto precisamente dices, bueno, ¿y qué pasa con este Cayetano, con el petiso orejudo? Pues muchos, obviamente, el término podría estar bien utilizado. Estaba loco, ¿no? Pero... híjole, a veces son de esas cosas que nos confrontan y podría ser casi considerado como este psicópata nato que dices, bueno, es que ¿qué tuvo que haber tenido? Quizá el estudio de su cerebro tal cual, y más allá de la frenología, porque se comprobó que, claro, que pues no era muy científico el asunto, y que por los chipotes que tenías pues no podía ser o histérico, neurótico o psicótico. Habemos cabezones que somos muy decentes. Por supuesto, ¿no? Pero con todo este tipo de situaciones, ¿qué es lo que estaba mostrándose, no? Este tipo de cosas en la cabeza que por las sustancias se pueden o no dar, ¿sí? El desnivel que se podía hacer por neurotransmisores, por otro tipo de circunstancias, ¿no? Una parte de instintos primarios en cuestión de vida animal, como con una actividad poco común. Se puede hablar de alguien sumamente sádico, sumamente agresivo, que no tenía la brújula de la moral internalizada, es decir, el superyo nunca llegó. La parte instintiva égica fue la que quedó reforzada y puesta, porque tampoco el yo como regulador de la realidad estaba presente, ¿no? Entonces claro, era una persona que iba literal cual hoja al viento y haciendo aquello que sus deseos y su instinto querían y satisfacían. Entonces desde ahí, bueno, pues sí da miedo, ¿no? O sea, alguien con este tipo de situaciones y pues es un psicópata puro. Pues espero que esta petición haya quedado obsequiada. Esa fue la historia de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Y como epílogo, pues bueno, mejor nos despedimos. Sí. Ok, sí, porque para ver este tipo de niños dicen sí, sí existen, ¿no? Y hay unos que se detectan y hay otros que de repente pasan inadvertidos y bueno, pues llegan a veces lamentablemente muy lejos, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, esa fue la historia y nosotros nos despedimos con el compromiso de regresar a ustedes la próxima semana. Y estuvimos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.